Desde ahora sufriremos juntos. Y juntos llevaremos nuestra cruz. Raskolnikov salió a la calle y caminó dando zancadas seguras hasta el edificio donde residían su madre y su hermana. Las mujeres se sorprendieron de verle. Raskolnikov se echó a los pies de su madre y luego la abrazó con fuerzas. Luego besó a su hermana repetidas veces. Con ellas estaba Razumihin. Raskolnikov lo saludó también como a un hermano y le pidió que cuidara de ellas. Los tres lo vieron partir preguntándose qué era todo aquello. ¿Tenía fiebre alta? ¿Estaba delirando nuevamente? Solo Raskolnikov sabía que se sentía con más salud que nunca mientras avanzaba en medio de las siluetas de una ciudad que de tan cruel ahora le parecía hermosa. 716, 717, 718, 719. Al avanzar, la multitud en las aceras se abría a su paso. Algunos no se atrevían a mirarlo a los ojos. Otros pensaban que desvariaba y murmuraban a sus espaldas. 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727. Finalmente llegó a la comisaría. Se santiguó en el portal y entró al edificio. Al final de un largo pasillo estaba el escritorio del secretario Samiotov. Avanzó directamente hacia él y se sentó en la silla disponible. Samiotov levantó los ojos de sus papeles y al reconocerlo, no pudo ocultar su perplejidad. Con voz firme, dijo: Yo maté a Aliona Ivanovna y a su hermana Lisbeth. Estoy arrepentido y vengo a entregarme. Raskolnikov fue condenado a 8 años de trabajos forzados en Siberia. La sentencia le fue algo favorable. Nunca había hecho uso del dinero robado y se probó su demencia temporal al momento de cometer los crímenes. Para ello fueron de vital importancia los testimonios de Razumihin y su amigo, el doctor Sosimov. Su madre enfermó desde el inicio del proceso judicial. Con frecuencia fantaseaba que su hijo era muy poderoso y que por eso se encontraba lejos. Al año, murió. Dunia rompió su compromiso con el señor Lujín y pronto entabló relación con Razumihin. Se casaron al poco tiempo. Junto con Sonia, decidieron visitar a Raskolnikov en la prisión. Una tarde, mientras trabajaba al aire libre, el joven se encontró de imprevisto con el rostro de Sonia. Ella se le acercó en silencio y le tomó las manos. Entonces, Raskolnikov, 1 año y medio después de sus crímenes y a 7 años de quedar en libertad, se echó a llorar.